desde todo el país, en realidad desde todas las organizaciones, sobre esta marcha del 25, se habla del nuevo Ni Una Menos, porque esperamos la misma respuesta y esperamos la misma organización. Realmente el Ni Una Menos en junio ha sido una marcha muy grande y lamentablemente seguimos teniendo que recurrir a las herramientas de organización y de lucha y de salir a las calles para visibilizar que las violencias, de todos los tipos de violencia contra la mujer continúan, y para eso estamos con Nati desde Córdoba. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están María, Nemi? ¿Cómo están por allá, por las tierras riojanas? Hola Nati, ¿todo aquí bien? Aquí, impactados todavía, pero bueno, un día, choqueados. Un día complejo para esto, ahora hacer el enredando las mañanas les tocó. Sí, sí, saliendo del shock. Sí. Una maratón de elecciones este año. Bueno, ¿cómo se están organizando en Córdoba? Nos interesaba saber para esta nueva marcha del Ni Una Menos, en la segunda vez en el año, ¿a qué apuntan? ¿Cuáles son las consignas? Bien, acá mira, se está dando de alguna manera, bueno, una réplica del espacio de organización de lo que fue la marcha del 3 de junio del Ni Una Menos, que ustedes, bueno, conocen bien cuál fue el origen, que tuvo que ver de alguna manera con iniciativas de personas vinculadas a la comunicación, por ahí con cierta perspectiva positiva, progresiva en torno a los derechos de las mujeres, y que fue, bueno, desembocó, nosotras entendemos que a raíz también de lo que es la lucha histórica del movimiento de mujeres y feministas en nuestro país, en esto de visibilizar lo que es la violencia de género y en particular la violencia hacia las mujeres. En Córdoba, bueno, se está replicando esta organización, este espacio de encuentro para planificar esta movilización, y por otro lado también se está dando, y me parece que nos dimos mucho las militantes feministas y de las organizaciones de mujeres, una reflexión en torno a recuperar el contenido feminista de esta fecha. Así como ustedes bien iniciaban la nota mencionando primero que es el 25 de noviembre, es el Día de Acción y de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, desde muchos años antes de que se empezara a hablar en el Ni Una Menos, y creo que de hecho fueron las que habilitaron las condiciones de posibilidad para que hoy podamos decir masivamente ni una menos, ni una mujer menos muerta por la violencia machista. Entonces en Córdoba se está dando, por un lado, sí, estos espacios de construcción de lo que va a ser la convocatoria del 25 de noviembre, de este miércoles, y al mismo tiempo una reflexión y una autocrítica y una mirada estratégica de los espacios feministas y de mujeres para llenar de contenido esta movilización y de un contenido que nos reivindique en tanto mujeres, en tanto mujeres en lucha, en tanto mujeres dueños de nuestros destinos, de nuestros cuerpos y de nuestras proyecciones. Nosotros hemos intercambiado muchas miradas en torno a lo que pasó el 3 de junio, en torno a la masividad, y también con una mirada atenta a quienes se habían también hecho supuestos partícipes de estas movilizaciones, entre las cuales encontrábamos muchas de las personas responsables de dar respuesta a las situaciones concretas de violencia y que cotidianamente miran hacia otro lado, o, por ejemplo, personajes de los medios de comunicación que sistemáticamente reproducen la violencia hacia las mujeres en sus programas y, sin embargo, podían portar ese cartel del Ni Una Menos. En ese sentido, por eso entendemos que hay que redoblar la apuesta en torno al contenido de esta movilización. Y yo, a nivel personal, creo que hay una operación compleja en torno a lo que fue la reivindicación del Ni Uno Menos, que hizo, por un lado, posible la masividad y que se saluda y se festeja, y que, yo qué sé, por ejemplo, quienes somos docentes, nos abrió la posibilidad al día siguiente, primero de marchar ese día junto a nuestras estudiantes, lo cual fue una sensación intensa de continuidad histórica de luchas, y por otro lado habilitar en los espacios en los que trabajamos, que transitamos la discusión en torno a la violencia hacia las mujeres. Pero por otro lado también el pensar muy seria y muy críticamente desde qué lugar se estaba reivindicando el basta de violencia hacia las mujeres, para poder pensarlo y darle una vuelta de tuerca. Porque la sensación, por un lado, fue basta de violencia hacia las mujeres, ni una muerta menos, ni una muerta más, ni una mujer menos. pero por otro lado, la sensación de que había una reinstalación de la mujer en el lugar de la víctima. Los discursos en torno al Ni Una Menos nos pusieron sistemáticamente en el lugar de víctimas y no visibilizaron que la gran mayoría de las mujeres asesinadas por sus parejas lo son en el momento en el que se empoderan y deciden, por ejemplo, cortar una situación de violencia. En el momento en el cual deciden ejercer la autonomía, alejarse del agresor, y en ese momento muchas veces que deciden dejar de ser víctimas cotidianas de violencia, son muchas veces mueren a manos de sus maridos, entonces, y sus parejas y sus exparejas. Entonces nosotros veíamos la necesidad de recuperar que las mujeres no estamos esperando solamente la protección del Estado, la protección de quienes enarbolen hoy, a veces de manera oportunista, no nada menos, sino que estamos empoderadas y decidiendo nosotras cuáles son las políticas, exigiendo nosotras cuáles son las respuestas que necesitamos ante la violencia machista, demandando una comprensión integral de la violencia que no se horrorice solamente ante las muertes de las mujeres, sino que pueda denunciar lo que pasa en los medios de comunicación, lo que pasa en los discursos de campaña. Ambos candidatos presidenciales han sido vergonzosos en relación a la reivindicación de los derechos de las mujeres y de la disidencia sexual. Entonces, yo creo que el Ni Una Menos del 3 de junio fue una experiencia muy fuerte, creo que la habilitó la historia de la lucha del feminismo y del movimiento de mujeres en Argentina, y creo que le falta una vuelta de tuerca más que le dé continuidad a estas luchas, que las profundice, y que empiece a cuestionar la violencia en cada una de las dimensiones, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Hola Nati, soy Emilia, ¿cómo estás? Hola Emi, ¿cómo estás? Bien. Mira, escúchame, justamente en esto que estás diciendo, el tema de... para que esto no pierda contenido, esto que esta vuelta de tuerca que hay que darle, aparte de la marcha, ¿ustedes pensaron en otra actividad o tiene que ver con las acciones o actividades cotidianas que hacen desde cada uno de sus espacios? ¿Tienen pensado alguna otra actividad en esta fecha? Particular, se está empezando a articular, así como ustedes tienen allá el Frente Antipatriarcal. Sí. En Córdoba está empezando a pensarse un espacio que es Feministas en Asamblea Córdoba. Ajá. Que en relación al 25 de noviembre, pero también en relación a la marcha de la gorra el miércoles pasado, también en relación a la diversidad, creo haberlas visto, la represión que se han hecho en los últimos tiempos, como que la estrategia, la mirada que se planteó fue participar en las convocatorias que existen, pero intentar llenarlas de contenidos de una posición feminista. Bien. Por medio de pancartas, por medio de banderas, por medio de cantos, por medio de una columna específica, definida y reconocida como feminista. Así que bueno, Córdoba y en general me parece el país, ya estas etapas, estos últimos meses, están llenos de movilizaciones y actividades, con lo cual no nos pareció pensar en multiplicar todavía más, pero sí en todas aquellas en las que participamos, intentar que se visibilice la lucha y las reivindicaciones feministas en el marco general, ¿no? Entonces, ha sido un poco esa la propuesta desde este espacio. Bien. Sí, en Córdoba la marcha es también el 25 de noviembre, a las 6 de la tarde, desde la tradicional esquina de Cañada y Colón, que esperamos que sea tan masiva como la anterior, ¿no? Pero bueno, ahí estaremos con más claridad, me parece, con reivindicaciones que hacen también a quien entendemos nosotras que puede sostener de manera coherente el Ni Una Menos, porque bueno, en particular hay muchos funcionarios públicos que resultaba muy indignante que tuvieran la foto con el cartelito. Sí, acá también nos pasó. Acá también pasó que ciertas agrupaciones, partidos, tomaron para su beneficio y para políticamente la marcha. Así que eso también, tenemos que estar atentas a todo eso en todos lados, ¿no? Esperemos que, bueno, que estos meses, desde junio hasta ahora, hayan purgado quizá ese sentido del Ni Una Menos y que se haya visibilizado como creemos que ha funcionado con la primera marcha del Ni Una Menos. Y bueno, evidentemente hay muchas ganas de marchar nuevamente. En La Rioja tenemos 3 marchas, en la ciudad capital, en Chamical y en Chilecito, y bueno, creemos que en todas las provincias se va a abrir y va a haber organización, así que buenísimo que estén preparando todo en Córdoba. Y al mismo tiempo, digo, reivindicando que se haya masificado, ¿no? O sea, en buena hora que hoy somos muchísimos los que estamos con denunciando la violencia hacia las mujeres. Ahora, vamos por más. Esto que vos decís, contenido, o sea, de trabajar para eso. Trabajar para eso, para que esto no quede de manera superficial y en la cual algunos se puedan hacer, lo puedan tomar para usarlo, sino para reivindicar lo que es el feminismo. Exacto, y bueno, y más ahora de cara a estas nuevas elecciones, a estos nuevos resultados, creo que más que nunca hay que estar en las calles, hay que organizarse y hay que poner el cuerpo. Así es, en momentos en que ambos candidatos hablaban de los derechos de las mujeres, uno en particular también, diciendo que la agenda la marcaba Bergoglio desde el Vaticano, y otro que sabemos también cuál es su tradición en torno al cierre de centros de asistencia a las víctimas, a mujeres víctimas de violencia, todo. Yo creo que hoy más que nunca, en este y muchos otros ámbitos, la única garantía es el pueblo organizado, los movimientos en las calles, defendiendo nuestras conquistas, ¿no? Aquellas que hemos logrado arrancar un sistema que, bueno, sigue siendo opresor y explotador, ¿no? Exacto. Bueno, sí. Esperamos eso, que se llene de mujeres y de hombres también, de familias, las marchas de Ni Una Menos. Y bueno, ya estaremos teniendo un panorama la semana que viene sobre el resultado de esta marcha y de esta lucha. Muchas gracias, Nati, y bueno, un abrazo desde acá de La Rioja. Un abrazo grande entonces, chicas. Muchas gracias, Nati. A ustedes. Y buena marcha. Gracias. Chao.